Es importante que por lo menos de palabra vayámosles faltando el respeto al gobierno, al patrón, al rico, al policía. Que nos vayamos quitando esa actitud sumisa de verlos de abajo para arriba y ubicarlos como lo que son, acaparadores, especuladores, intermediarios en el proceso de producción, explotadores que se muestran a nuestros ojos como sabios infalibles. Dioses que todo lo saben y pueden, en pocas palabras, seres humanos superiores. Cabinista. Me llamo Fernando, soy de origen valenciano, vivo en París desde los 3 años. Cuando vengo a estas tierras de vacaciones, uno de mis mayores placeres es leer cada día las provincias. Periódico muy interesante, profundamente honrado, amante de la verdad y que respeta a sus lectores. Muchísimas gracias a doña María Consuelo Reina y a todos los que entregan lo mejor de sí mismo para hacer este maravilloso diario. Solo lamento una cosa, no encontrar las provincias en París. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! nosotras y nosotros nos cagamos con pitidos en las provincias. Diado fascista. Con un tirachinas y una piedrecita. Y con dos textos. Dos. Aunque uno era una... Yo qué sé, no quiero decirlo. Pues así empezamos, amantes del ruido, que estamos por aquí, aunque sea agosto, que solo hemos faltado uno. Amantes del ruido, que estamos desde los jueves, claro, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y los viernes en reposición de 2 a 3. Que estáis en Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, merengada, mosqueada y M. Y que tenéis un teléfono que a ver si utilizáis, que es el 391-5721. ¿Qué tal estáis por ahí afuera? ¿Eh? Y eso, que las últimas veces, pues por motivos extraños, no os habíamos leído ningún texto y hoy pues os hemos leído dos. Uno que estaba sacado de las provincias, este diario tan bonito. Y dejamos a la peña esta de Haz Ruido y nos vamos a empezar, amantes del ruido. ¡Hala! Thank you. Y así hemos empezado la noche de hoy. Primeramente hemos empezado con la gente de Bleeding Redtune mientras leíamos pues el textillo, y más adelante pues comentábamos pues una cosa sacada de las provincias, lo del caminista este que dicen lo que quieren. Y más tarde os hemos puesto lo que va a sonar ahora. Y esto que ha sonado de fondo, pues era la gente de Uranus, que ya os hemos puesto alguna vez por aquí. Y oís otra vez los mismos acordes, porque mira tú por dónde, como hacía mucho tiempo que no hacíamos amantes, nos hemos dejado más de la mitad de todo. Así que vamos a ver cómo seguimos el programa, y una cosa que sí que habíamos traído y que nos ha gustado durante este verano de hacer era poneros pues algo así como grupillos de hace mucho tiempo o grupos que han desaparecido, y ahora os vamos a recordar a la gente de Intolerance y vamos para allá. Pues como os comentábamos anteriormente, se trata de la gente de Intolerance. Un grupo de Gijón que estuvo pues bastante tiempo haciendo ruido por ahí y sacó varias cosas. Primeramente sacó un EP que lo editó la gente de Fobia, creo recordar, hace mogollón de tiempo, y que fue muy curioso ya que salía con un precio de 200 pelas y era un desplegable que tenía mogollón de información con las letras del grupo y demás cosillas. Más tarde sacaron este disco, que es lo que estamos poniendo ahora, que se llamaba La Generación del Odio, con el precio también marcado de no paguen más de 800 pelas. Siempre comentamos el detalle este del precio porque nos gusta que esté marcado para que nadie así pueda especular con el dinero y nadie se forre con esto, como ocurre con los Spice Girls. Y la primera canción que os hemos puesto pues se llamaba Odio Positivo. Y de este grupo ya desaparecido de Gijón, nos vamos con una gente que quizás mucha gente se crea que está desaparecida, que también eran de la época de esta peña, pero que no, que siguen ahí haciendo el punky, ¿vale? Como yo, que no le da el botón. Damas y caballeros, por fin, para todos ustedes, y venidos desde la profundidad de la Moraleja, Casino Gran Madrid tiene el honor de presentarles a los Pijos de Dios. Buenas noches, somos los Pijos de Dios, vamos a hacer una canción que se llama Pavo Papá, y se la queremos dedicar al talonario de cheques de mi papá. Esta gente que os hemos comentado antes se trata ni más ni menos que de Sin Dios, que aún existen por ahí y han sacado, pues recientemente lo que estamos poniendo es una maqueta y la canción que os hemos puesto se llamaba Paga Papá. Y esto esto estaba debajo de otra cinta y lo que vamos a hacer es para que veáis cómo siguen sonando Sin Dios, ya que esa pues era una canción así de cachondeo, pero que siguen igual, fijaros. Desde pequeño domesticación, no es mi castigo, es la educación. Juego en el patio, dura media hora, la disciplina de corazón. Deberíamos quemar todos los colegios, deberíamos quemarlos ya. El instituto es otra cárcel, donde aprendes poco y mal. Y haces examen selectivo. Eso, como os comentábamos, Sin Dios, que tras 3 años pues han vuelto a sacar un trabajo que lo titulan Guerra a la Guerra. Lo que tenemos aquí es la cinta donde nos dicen que no pagues más de 600 pelas y también sabemos que ha salido en otro formato. Son en total 19 canciones las que llevan, siempre pues siguen, por decirlo de alguna manera, la misma línea de los últimos trabajos, aunque también podréis ver en cuanto a letras otras diferentes, aunque siguen también hablando pues sobre la guerra civil, sobre la revolución y sobre muchas más cosas. Todas las letras y más informaciones vienen en un libreto que también hoy nos hemos dejado, así que la semana que viene os leeremos algo de lo que cuenta esta gente de Sin Dios. Fuck the spring! the right right ways, the best back in the spray. We in right right ways, the best back in the spray. We in right right ways, the best back in the spray. We in right right ways, the best back in the spray. The bus back in the spray. Right, right. The bus back in the spray. Right, right. The bus back in the spray. Right, right. The bus back in the spray. Right, right. Y la gente que acaba de sonar ahora mismo se trata de Phileas and Lies. Phileas and Lies es un grupo de Holanda que donde hay gente de otro grupo que quizás conozcáis más, que se llaman Murron Attack, o traducido algo así como el ataque de los champiñones asesinos o algo así, o el ataque de los champiñones sin asesinar, pero bueno, asesinando, yo qué sé. El rollo es que la peña esta de Phileas and Lies comparte disco con otra gente que se llaman Bleeding Rectum, que es con la gente que, bueno, anteriormente os hemos dicho que hemos empezado el programa. Bleeding Rectum son del norte de Irlanda y en el LP, pues como está compartido, cada cara tiene, pues digamos, la portada dedicada a cada grupo. Y la peña esta de Phileas and Lies, de Bleeding Rectum, lo que saca en una foto bastante tremenda es pues algo así como el ejército corriendo por las calles de, no sé, suponemos que Belfast o algo así, cargando, pero más que cargando, ahí con unas metralletonas de estas súper grandes, con escudos, y se ve a dos mujeres que están en unos patios pues mirando con una cara de espanto como pasa pues esta peña. Este ejército británico asesino. Y en la otra cara, donde están Phileas and Lies, pues ahí lo que se ve en la foto es una casa que suponemos que es ocupada, y encima pues cerca de 20 o 30 personas ahí todas con el puño para arriba y haciendo saludos y cosas así. Muy bonita. Y uniendo con pues la foto esta de la casa ocupada, os vamos a dar buenas noticias que no suelen darse en estos temas últimamente, ya que hay mogollón de desalojos y es que hay una nueva ocupación por aquí cerca. Esta ocupación, este centro social, se encuentra en Burriana, muy cerquita de aquí, es un pueblo también cerca de Castellón. Y pues ahora os vamos a leer un par de cosas que nos han hecho llegar. Estuvimos también por la ocupa viéndola, es muy bonita. Y antes de hablaros de la ocupación esta, os vamos a poner una canción de la peña de Liquidillo Show Antifascista, que tienen una canción que se llama No Más Desalojos. No. Y esta peña, la que fuerte he entrado. Y esta peña pues contaba eso, que no más desalojos. Que hay muchos, son muy feos, detienen a gente y pegan y de todo. Más bonito las ocupaciones y eso, ¿no? Pues eso, la gente de Burriana hace mucho tiempo que llevaban pidiendo locales y estaban reunidas en torno a una asociación o grupo o colectivo, como le queráis llamar, que se llamaba La Bomba Creativa, y desde esta Bomba Creativa pues nos decían cosas. Esta Bomba Creativa nace para hacer frente a la poca sensibilidad y apoyo que por parte del Ayuntamiento hacia las jóvenes se ha dado y se da. Somos cantidad de jóvenes que desarrollamos diferentes actividades, grupos de música hip hop, hardcore, ruido, ska, colectivos de teatro, colectivos de patinadores, diapositivas, malabares, colectivos ecologistas, pacifistas, antisexistas, antirracistas, animación de niños, escalada, talleres. Debido a la dificultad para conseguir ensayos y locales, por el precio abusivo de los alquileres, permisos, etc., decidimos unirnos para crear esta asamblea, con el fin de mostrar en la calle que todas nuestras actividades son positivas y nos ayudan a desarrollarnos como personas y autorrealizarnos plenamente, además de currárnoslo con la sociedad. Medios crean el modelo de joven que viste de marca, pasa de todo, se emborracha los fines de semana y luego está en casa callado. Nosotras no entramos en este juego, somos conscientes de los problemas que existen y creemos en unos modelos de vida más respetuosos y solidarios sin dejar de disfrutar y reír. Desde aquí reclamamos y seguiremos reclamando un local donde las jóvenes nos lo montemos a nuestra manera. Locales de ensayo, exposiciones, conciertos, zonas de reunión, talleres, revistas, fotos, radio, teatro, pistas de patinaje, solidaridad, compromisos con los más desfavorecidos, fiestas, donde podamos realizar estas y otras actividades organizados y sin molestar a nadie. En definitiva, queremos un centro social autogestionado donde nuestra cultura y buen rollo llegue a la gente. Para los jóvenes, locales. Como han estado diciendo, bueno, como comentaba el colega que estaba leyendo una cosa que contaba la gente de La Bomba Creativa, pues estaban reclamando un local para realizar todas las cosas, aquellas que siempre se dicen. Y el ayuntamiento no les daba locales, a pesar de que esta gente hizo casi todas las cosas en la calle, hizo un mogollón de teatrillos, también en ferias alternativas como en la de San Blai, pues hicieron movidillas, todo esto, pero no les daban el local. Y tras más de 2 años de hacer cosas, pues vieron que la única solución era la ocupación. Ocuparon el pasado 14 de junio un viejo ayuntamiento que había allí en Burriana. Más que un viejo ayuntamiento, era una antigua caserna de la Guardia Civil, que veis que uso más, mejor, ¿eh? Se le está dando. Lo que pasa es que luego el ayuntamiento parece ser que mientras que se construyó uno nuevo, pues hizo también ahí funciones, o sea, que fue policía y ayuntamiento. Dios los cría y ellos se juntan. De la bomba creativa se llamaron después colectivo Unos Unas, y eso, pues ocuparon una casa que se encuentra en la calle Jardín del Beso número 16 en Burriana. Volvemos a repetir, calle Jardín del Beso número 16, Burriana. Nos han comentado también que tuvieron un intento de desalojo, pero que no pudieron desalojarles, y porque hubo bastante apoyo vecinal y parece ser que también los medios locales pues sacaron articulillos más o menos enrollados. Y nos cuentan también que en el espacio este pues tienen lugar muchos sueños, realidades y actividades. Vamos allá. Dicen que hay un colectivo que se llama Bon Ambient, que trata sobre el taller de selección y reciclaje de basuras y de defensa de la naturaleza, y así pues tienen mogollón de pilas y de mogollón de pilas, de cosas, de juguetes hechas con material que tira la peña, y esta gente dice a la gente del pueblo que lo que vayan a tirar que se lo pasen y así harán cosillas. Ahí dentro también se reúne un colectivo que se llama Luz Oscura y que trabaja el rollo de las diapositivas. Hay un comedor popular, una distribuidora, también hay un bareto y bueno, mogollón de cosas que lo más adecuado es que os paséis por este sitio que ya os decimos, la calle, por si no lo apuntáis o eso, pues da igual porque el pueblecillo es pequeño y con que preguntéis a alguien seguro que sabe quiénes son estos pintas, guarros y todo eso. A nivel de actividades sabemos que han desarrollado alguna este verano, pero debido pues a lo que ocurre siempre en verano, que mogollón de gente se pira fuera para currar o para lo que sea, y otra peña se pira pues a descansar o lo que sea, pues se queda todo un poco vacillete. Pero a pesar de esto han organizado una fiesta reggae con una presentación de un grupo que ya pusimos fuera aquí en su tiempo, que se llamaban La Carrasca. También han hecho pues un par de papeos así para toda la peña, además de abrir el espacio, y creemos que la semana pasada realizaron un concierto, pero que como no sabemos cómo fue, pues no lo contamos. Y es probable que más adelante os hablemos de esta casa ocupada para informaros de actividades que tengan lugar por allí. Y tras haberos comentado esta noticia tan bonita y haber hablado mucho tiempo, os dejamos con una canción bonita. ¿Vale, Peña? ¿Vale, Peña, o qué? Oye, Bubu. Oye, ¿qué estás haciendo, Bubu? Estoy viendo este programa que me gusta mucho, Yogi. ¡Quita esa mierda ya de una vez! ¡Estás totalmente cuadrado de cabeza, Bubu! ¡Quítalo ya! ¡Y vámonos ya a fumar unos lirios! ¡Oye, Bobby! ¿Cómo que Bobby? ¡Yo no soy Bobby, soy Yogi! Espera, es que estoy un poco fumado. Y este trocillo que os hemos puesto de Yogi, Bomi, Bubu y Tutu, pues lo tenía esta gente que está sonando de fondo, que se llama Carcoma. Lo que pasa que como os hemos metido mucha música seguida, pues esta canción os la pondremos en otro programa, seguro que sí, ya que pues queda bien, ¿no? Lo de que voy fuma, no sé qué. Y el grupo del cual ha sonado esa canción que duraba pues casi un cuarto de hora, creemos, era la gente de Fabric, un grupo de Estados Unidos que sacó este 10 pulgadas o un formato así extraño que hay intermedio entre el EP y el LP, y lo sacaron y lo titularon Prefabricated. También lo que nos hemos dicho durante el programa era pues el título de la maqueta del Liquidillo Shows Antifascista, que si recordáis os poníamos una canción suya que se titulaba No más desalojos, y luego también se ha estado oyendo mientras comentábamos lo de la Cupa de Burriana. Y el nombre de esta maqueta la han titulado Tenemos globos trampa y somos de Satán. Cuando cae la noche, mi único dios es Satán. Escuchar las campanas del infierno. Pues eso. esto que estáis oyendo es... ¡Vuestros ídolos! ¡Gigatron! Pues ellos mismos lo han dicho, son Gigatron, un grupo de por aquí de Valencia que ha salido recientemente, han grabado una maquetilla, han dado unos cuantos conciertos y en su música y en las letras y todo lo que hacen, pues podríamos decir algo así como que parodian el heavy bastante bestiamente. Y entonces la gente esta de Gigatron, pues eso, la pusimos ya la semana, hace un par de semanas, con su tema de Barco de Colegas, y ahora mientras sigue Amantes y sigue con cosas nuevas, como un recopilatorio que nos viene desde Cádiz. Comentábamos, es un recopilatorio que viene desde Cádiz, pero los grupos que salen no son de Cádiz, hay mogollón de grupos. Este que ha sonado son Dirty Youth desde Burgos. Luego está también Total Resistencia, Mob, A Llorar a la Iglesia, Coche Bomba, Freak Show, Ecozard, Violent Headache, DDI, Poolside Head, Praps, Rotten Head, Asco y Chapando Bares. Casi todos los grupos son de aquí del estado y hay un par, uno que es de Francia y otro de Italia. Y es un recopilatorio pro Comité de Defensa Anarquista de Torino, de una casa ocupada de por allí. Sabiendo que has cambiado, mis ojos se ven como ayer. La semana que viene pues os hablaremos algo más de este recopilatorio, os pondremos otro grupo y os diremos algo más, ya que aún nos quedan cosillas, aunque nos hemos dejado, pues mira por dónde, al final casi nos vamos a quedar con cosas sin poner, y eso que hemos traído muy poquillas. Y una cosa que sí que hemos traído y también tiene que ver con DGK es una maqueta de un grupo que va a salir pues dentro de muy poquito, muy poquito. Se llaman Diswater y vienen desde Málaga, o desde Granada, o por ahí. Como comentábamos, esta peña tan ruidosa se trataba de la gente de Diswater, un grupo que la semana que viene os aclaramos mejor si son de Granada o de Málaga, ya que nos ha llegado tan reciente que al igual que el recopilador ahí, a estas horas se va la voz, ¿eh? Pues eso, que decíamos que este grupo Diswater, al igual que el recopilatorio anterior, nos ha llegado muy reciente y por eso nos podemos leer muchas cosas ni explicar, ya que prácticamente lo hemos oído al mismo tiempo que vosotras. Sí que decir que al igual que en el recopilatorio anterior, la gente de la distribuidora DGK de Cádiz está metida y en la maqueta de Diswater, además de DGK, también están Víctimas de Progreso Crímenes de Estado de Madrid, una gente que se llama I Killed Kurt Cobain y luego también la Peña de Total Resistencia, que es un grupo también de por ahí, de Andalucía. Así que eso, la semana que viene os volvemos a poner a esta peña y vamos a continuar, eso sí, ya acabando el programa por hoy, que ya es tiempo, y dentro de poco pues vendrá el tiempo de clásicos, queda un poquito de tiempo y de ese tiempo que tenemos un poco lo vamos a ocupar con la peña de Alarma Social, recordando a este grupo de Burgos que sonó este EP pues hace cerca de 4 o 5 años, su canción Comprender. Yeah. Eso, esto que ha sonado era la peña de Alarma Social. Estábamos comentando aquí unas cosillas así del veranete y tal. Y nada, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Deciros antes que este EP que ha sonado se llamaba Estado de Alarma y así está más o menos todo, ¿no? Aunque nos empeñen en decir que todo es bonito y que empieza la liga, ¿eh? Y nada, la semana que viene estaremos otra vez por aquí. Vamos a soltaros la chapa final. Amantes del ruido, todos los jueves, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y eso, nos vamos. También diciéndoos que mañana en reposición de 2 a 3 podéis volver a oírlo si queréis, o si queréis martirizar a alguien, la atáis a la silla y se lo ponéis. Y seguís aquí en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y os dejamos, como hemos dicho antes, con Tiempo de Clásicos. Pues eso, hasta la semana que viene, nos vamos con la gente de Zorn. Soy Fernando, el de París, y yo quería dar fe de que estos muchachos son gente muy honrada y amantes de la verdad.